generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Este es el Túnel Rock, www.eltunnel.co, en conexión con nuestras emisoras aliadas sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock. Un abrazo a Mota, que me envía ahí pantallazo, me dice: parce, estoy ahí. Pues no me lo dijo, pero sí me imagino que lo pensó. Estoy conectado ahí porque me envía pantallazo de la aplicación justamente de Cultura Rock, enviándome ahí el registro de que efectivamente está generando esta señal hacia sus oyentes. Un abrazo para ellos. Y en las noches de Puerto Rico estamos con nuestros amigos de AC Rock, que el fin de semana, este fin de semana, este domingo tenemos Quiero Rock. Usted sabe que es una alianza latinoamericana de emisoras en la que nosotros como Colombia proponemos tres bandas y las llevamos a Quiero Rock. Esto va a ser este... Uy, me llegó un mensaje. Esto va a ser este domingo, y pues usted sabe que vamos a conocer a través de un video las bandas y todo lo que estas proponen. Así que muy atentos a las redes sociales de El Túnel Rock, @TunnelRockOnline. Así nos encuentra en las redes sociales, @TunnelRockOnline, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos. Muy bien. Dicho esto, ayer, justamente el lunes, que no sale al aire La Nave del Rock, estuvo una canción dándome vueltas en la cabeza, y es una canción de Journey. Y justamente la publiqué en mi Facebook porque la consideré como la banda sonora del día de ayer. Y esta es una hermosura de canción. Tenemos acá al gran Steve Perry. Y su banda Journey. Y esto es Who's Crying Now, a bordo en La Nave del Rock. It's been a mystery, but still they try to see why something good can hurt so bad. Caught on a one-way street, the taste of bittersweet. confesar que esta canción le di play ayer por ahí unas 50, 60 veces. Eso pasa cuando una canción llega a mi cabeza y tiene que ser exprimida al máximo. Escuchábamos a Journey, Who's Crying Now, a esta hora en la nave del rock. Les tengo un dato curioso justamente con una canción que me solicita a través de nuestra línea en WhatsApp desde Brasil. Él dice, parcero, buen día, soy Daniel Pérez, un saludo gigante desde Brasil y me gustaría escuchar una canción. Ahí va, una canción, y justamente es de uno de los grandes artistas que estamos conmemorando el día de hoy. Pero esta canción tiene una historia y voy a colocar esta canción a ver si usted se acuerda de esta canción. Esta canción es de 1989. Vamos a ver qué tan buena memoria tiene usted. VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my friend. Escuchamos a un rapero llamado Vanilla Ice. En 1989, este señor pegó esta canción, pero una cosa loca. Lo recuerdo muy bien, sí, yo estaba muy pequeño. Pero claro, recuerdo esa canción. Hasta salió en la película Las Tortugas Ninja y todo el tema, ¿no? De hecho, en ese año, el señor Vanilla Ice se ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de rap como solista. Pero párale bolas a esta línea de bajo. Es completamente similar, aunque varía al final. Al final tiene un tono diferente. El tan, tan, tan, tararán, tan. Ellos lo hacen como tan, tan, tan, tararara. Lo hacen como hacia arriba, pero realmente es hacia abajo. Y ese tono, usted bien lo sabe, hace parte de una canción de el gran Freddie Mercury y su banda Queen, junto a uno también de los grandes de la música llamado David Bowie. En 1981, pues este par se juntó, eran grandes amigos y decidieron hacer esta canción que, pues usted se dará cuenta, tiene la línea de bajo exactamente igual. Esto le ganó, pues básicamente, una demanda a Vanilla Ice, pues porque efectivamente la línea de bajo es exactamente igual. Y aquí los tenemos, Freddie Mercury y David Bowie. Deben estar rock and rolleando en este momento este par. Esta es la nave del rock. www.eltunel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks. sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Una de las joyas que hizo estos dos señores, estos grandes músicos, Freddie Mercury y David Bowie, se juntaron para hacer esta canción, Under Pressure. Por acá me piden algo que con todo gusto lo voy a colocar porque me parece muy propicio. Rafache dice a través de nuestro chat, ¿podríamos poner un tema de Queen tocado por otras grandes bandas? Por ejemplo, Stone Cold Crazy, en la voz de James Hetfield con Metallica, como para mover mecha. ¿Quieren mover mecha? Pues movamos mecha, carajo. A ver. Here comes the law, gonna break down the door, tearing me away once more. Never, never, never want it anymore. Gotta get away from the stone cold blow. Crazy, stone cold crazy, you know. Escuchando el Túnel Rock. Este audio hace parte del concierto homenaje a Freddie Mercury que se celebró el 20 de abril de 1992 con más de 72 mil espectadores ahí en vivo todos juntitos homenajeando a uno de los grandes, Freddie Mercury, que pues un día como hoy, lo estamos recordando, en 1991, se convertiría en una estrella más en el firmamento musical y sería uno de los artistas más emblemáticos de la historia del rock and roll. Párele bolas, los artistas que reunió en este concierto estuvieron Metallica, estuvo Guns N' Roses, bueno, acabamos de escuchar la voz de Axl Rose, estuvo Extreme, David Bowie, Elton John, estuvo Ian Hunter, Mick Ronson, estuvo Seal, que antes de iniciar la nada del rock escuchábamos casualmente una canción de Seal, George Michael, Roger Daltrey, Robert Plant, Bob Herfold, Tommy Iommi, Sushiro, Lisa Stanfield, Lisa Minnelli, Annie Lennox, Spinal Trap, Paul Young, Chris Thompson y también estuvieron estos señores. La emblemática banda Def Leppard. Y la tenemos aquí a bordo de la nave del rock. Esto es Animal. Y esta es la nave del rock. en tus oídos, el tú del rock. Sharona de la banda setentera The Knack con el desaparecido ya Doug Fager, vocalista de esta banda, quien se inspiró en un amor pasajero de una chica que pues estaba vendiendo zapatos y él pasó por ahí y se enamoró así a primera vista y le dedicó esta canción y ella se llamaba Sharona y por eso está... canción se titula My Sharona, porque pues él se enamoró ahí perdidamente. Además que esta canción tiene otra historia. Resulta que esta canción, los señores de Knack demandaron a una banda que se llama Run DMC porque utilizaron el riff de guitarra para una de sus canciones, Is Tricky. Y esta canción pues fue una de las canciones, o ha sido una de las canciones más emblemáticas de esta banda Run DMC, que también hizo una colaboración con Aerosmith en algún momento. Y pues aún no se ha establecido el monto en el cual llegaron a un acuerdo, pero pues teniendo en cuenta que esta canción de Run DMC, que aparentemente plagió el riff de guitarra de Knack, pues más o menos con 20 años de trayectoria con esta canción, pues imagínense la cantidad de copias que vendería estos señores de Run DMC. Si usted no recuerda la canción con la que ellos hicieron la colaboración con Aerosmith, más adelantito se las... les doy play. Justamente después de esta canción que me solicitan a través de nuestro WhatsApp, sí señor, nuestra línea en WhatsApp, y esto lo solicita por aquí el gran Freddy Osuna. Él dice: Pablo Rox, ¿podrías colocar algo de este señor llamado, o esta banda mejor llamada, Korn? Y yo le digo: pues por supuesto, claro que sí, vamos a colocar algo de sonidos estridentes a esta hora en la nave del rock. A ustedes, mil gracias por hacer parte de este recorrido musical. Time taking me. usted se preguntaba cuál es la canción que hizo Aerosmith junto a R&DMC o Run-DMC, pues bueno, aquí se las pongo. Facilísimo, suena así. Esto es Walk This Way. Nothing. So you're down on a muffin, and it's sure to be changing ways. I think cheating, leader, that's the reason. Estás escuchando el Tú del Rock. Escuchamos a Depeche Mode, una canción solicitada a través de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920. A través de ella usted puede hacer sus peticiones musicales con una nota de voz o con texto, como lo han venido haciendo nuestros oyentes, aunque preferiblemente le doy prioridad a las notas de voz para darles play aquí al aire, claro que sí. Pero también puede hacer sus peticiones a través de nuestro chat en nuestra página web en www.eltunel.co. Y nos están escuchando desde Estados Unidos, Francia, México, Panamá, el Reino Unido, Ecuador, Austria. Ecuador, no me hablen de Ecuador, por favor. Estamos ahí como con un tema ahí después del partido de Colombia para las eliminatorias. Austria también nos escuchan en Argentina y por supuesto la torta se la lleva, la mayor proporción se la llevan nuestros oyentes colombianos. Un gran abrazo a los diferentes destinos donde lleguemos. Y a través también de nuestras emisoras aliadas, pues hay otro grupo de personas que nos está escuchando a través de sonidoretro.com, también a través de Cultura Rock, Improvisando Radio, que nos escuchan en vivo en este momento. Y en las noches en Puerto Rico nos escuchan en diferido a través de AZ Rock en azrockradio.com. Ahí estamos sonando. Y si usted nos escucha a través del podcast que estamos subiendo en la red, en los diferentes servicios de streaming de podcast, pues bueno, chévere que esté conectado. Recordando lo que pasó un día como hoy, estamos grabando este programa un día como hoy, 24 de noviembre del 2020. Plena pandemia, con el COVID-19 aquí a bordo también. Qué vaina, ¿no? Qué cosas. Y justamente hablando de nuestro chat, por aquí llega el Regio Machilango y está solicitando una canción de los Doors. A él le gusta pedir esta canción de los Doors. Y dice, y por favor saluda a toda la banda de San Luis de Potosí en México, que te escuchan, en especial a Alba Rock, el Javi Business, al viejo lesbiano, el Roger, y al bombón asesino, el Cristian. Ay, María, todos tienen su nombre característico. Pues un saludo a la banda. También Rafache se une a este cuento y dice, quiero mandar un mensaje de cumpleaños a mi esposa, que estuvo en estos días de cumpleaños. Se llama Alexandra Castellanos y me gustaría dedicar una canción. Uy, ya voy para allá, pero antes me voy con esta canción que pide el Regio Machilango para el Barrón, Javi Business y el viejo lesbiano. El viejo lesbiano, el Roger y el bombón del Cristian. Ay, María, no me imagino ese grupito ahí que hagan lo que se dice aquí en Colombia, la recocha. O sea, la fiesta, la algarabía que hacen ustedes. Un abrazo desde acá, desde Bogotá, Colombia, a todos ustedes. Y vamos con esto. Es bueno escuchar un poquito de blues a cargo de Jim Morrison, el poeta del rock and roll. Lo teníamos aquí a bordo en la nave del rock. Y ahora me voy rapidito porque el tiempo va volando. Y ahora sí quiero dedicarle este espacio a un oyente que se llama Rafache. Y él dice lo siguiente: quiere mandar un mensaje de cumpleaños a su señora esposa que estuvo en estos días de cumpleaños, Alexandra Castellanos. No sé si sea demasiado tarde decirte feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol, rodeada de el amor de tu señor esposo, y que la pases o la sigas pasando genial. Y espero que se haya portado muy bien él en ese día maravilloso. Y él quiere dedicarte una canción noventera de Mr. Big. Y esto es To Be With You. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel. esta espectacular canción y con su respectiva dedicación, hemos llegado al final y me salió en verso. Hemos llegado al final de este recorrido musical. Gracias a todos ustedes por estar a bordo en la nave del rock. Yo aquí me despido de la conexión que establecemos martes, miércoles y jueves en esta cita que tenemos a través de www.eltunel.com, también a través de sonidoretro.com, también improvisandoradio.co y Cultura Rock en Directo. Estamos en este momento generando esta señal desde la ciudad de Bogotá. También a nuestros amigos de AC Rock en las noches de Puerto Rico les deseo una muy feliz noche y que el rock nos siga acompañando a través de acrockradio.com. Un gran abrazo a todos ustedes. Yo soy su capitán Pablo Rocks y me voy a despedir con la canción que los dejé ahí como what the fucking fuck, ¿qué es esto? ¿Cómo puede sonar esta banda así tan deliciosa en pleno 2020? ¿Cómo puede elevar nuestra energía nuevamente y creer que hay bandas legendarias que siguen apostándole por el rock clásico, por el rock legendario, por ese rock que de alguna manera nos cautivó a todos nosotros y por eso estamos aquí reuniditos a través de esta señal? Y justamente de AC/DC con esta canción me voy a despedir agradeciéndoles a todos ustedes sus conexiones. Nos oímos mañana a través de esta señal, de esta frecuencia, por donde esté me esté escuchando. Y si me está escuchando a través del podcast, pues bueno, le queda fácil devolverse a los capítulos anteriores o los que vienen adelante. Así de fácil, porque usted me puede escuchar cuando quiera, cuantas veces quiera y en el momento que quiera. Solamente es seguir mis redes sociales, @PabluRocks. Ahí estoy en Twitter, en Instagram, para que me siga y siga también el enlace que lo va a llevar a los diferentes capítulos que estamos subiendo en el podcast de La Nave del Rock. Un gran abrazo y yo me despido con esto que suena maravillosamente así. Le damos play nuevamente a esto que es Demon Fire. Ellos son los AC/DC a bordo de La Nave del Rock. ¡Suéltala! He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns a-blazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down.